Los anormal encendido. Hey, desde Isabel hasta Carolina, tú sabes que nos metemos hasta dentro de Easy Penny. Johnny Tom, vamos a hacerle la cara a carbón. Tengo el plástico chambeado y suena bien cabrón. Suena bien cabrón, suena bien cabrón. Suena bien, suena bien, suena bien. Johnny Tom, tengo el plástico chambeado, suena bien cabrón. Par de pel con el cerebro y moñas pa'l blon. Johnny Tom es el duro en el lápiz, bo. En la calle tengo más jugo que Caprizón. Patsita, familia, we the best. Pa' llegar a donde estoy ni con GPS. Ando fresh con la retro y la new era, como de la gueto traficando a mi manera. Bajamos burros por la arena, jode con los tiburones y te dan candela. Tú eres feca, te pillamos en la carretera y no te va a dar tiempo de agarrar la mariconera. Plop, plop, fuera de la ley como John Jay. Nunca vas a escucharme ninguna canción gay. Esa mierda se la dejo a Ricky Martin. Ando bien ready pa' ponerte la carrera en parking. Vamos a hacerle la carra carbón. Tengo el plástico chambeado y suena bien cabrón, suena bien cabrón, suena bien cabrón, suena bien, suena bien, suena bien cabrón. Johnny Tom, vamos a hacerle la cara carbón. Tengo el plástico chambeado y suena bien cabrón, suena bien cabrón, suena bien cabrón, suena bien, suena bien, suena bien cabrón. Durango, escúchalo, el ruido del chambeo, salte en el medio, escúchalo. Chambeado y suena bien cabrón, suena bien cabrón, suena bien cabrón, suena bien, suena bien, suena bien cabrón. Johnny Tom, vamos a hacerle la cara carbón. Tengo el plástico chambeado y suena bien cabrón, suena bien cabrón, suena bien cabrón, suena bien, suena bien, suena bien cabrón. En Puerto Rico por el morro duro suena en la guitarra. El más que ronca, el más que ladra, es el más que se embarra. Tu pensamiento agarra cada vez que yo le meto. Te prometo que me balan ver la daga después de esto. Duro los conecto y se estrellan contra el seto. Como no aguantan el reto, pierden el evento. Le puse a mamar y me quedé con la avenida. Seguimos prendidos, prendidos, es que voy pa' arriba, nega. Le puse a mamar y me quedé con la avenida. Le puse a mamar, le puse a mamar y me quedé. Le puse a mamar y me quedé con la avenida. Seguimos prendidos, prendidos, es que voy pa' arriba, nega. Vamos a hacerle la carra carbón. Tengo el plástico chambeado y suena bien cabrón. Suena bien cabrón, suena bien cabrón. Suena bien, suena bien, suena bien cabrón. Johnny Tom, vamos a hacerle la carra carbón. Tengo el plástico chambeado y suena bien cabrón. Suena bien cabrón, suena bien cabrón. Suena bien, suena bien, suena bien cabrón. Johnny Tom, vamos a hacerle la carra carbón. Sin perdón hasta que se le explote el melón. Ellos quieren problemas, esto es lo mío. Me encantan los líos. Par de lucíos terminaron podridos en el río. Abra paso que llegaron los boris, los caballos de rap. Cinta negra como Chuck Norris. Yo no me jodo, sí, este es mi hobby. Aunque pase el tiempo lo sigo matando como Kobe. Lírica en calle como tú quieras. ¿Cuál es tu ronca era? Lo mío no es Facebook ni Twitter. Lo mío es ya de veras. Pero mera, si tú los vieras cuando me ven de frente ni se pegan por miedo a perderlo. ¿Cuál es tu vaqueo? Que no los veo. Yo no te creo. Después no salga corriendo cuando explote el peo. Esta es la advertencia. Ridículos, cojan la orilla. Si no, terminan pidiendo cacao de rodillas. Johnny Tom, vamos a hacerle la cara carbón. Tengo el plástico chambeado y suena bien cabrón. Suena bien cabrón, suena bien cabrón. Suena bien, suena bien, suena bien cabrón. Johnny Tom, vamos a hacerle la cara carbón. Tengo el plástico chambeado y suena bien cabrón. Suena bien cabrón, suena bien cabrón. Suena bien, suena bien, suena bien cabrón. Soy lo más pesado que ha probado el Pro Tour y el Fruity. Pa' la Glock tengo más penillas que un beauty. Veterano pero con el hambre de un rookie. Sonando duro sin una disquera ni booking. De trucking, crack, crack, crack, I'm cooking. Los reyes de la olla de PR hasta Brooklyn. Subiendo como espuma, supliendo al que fuma. La fama va creciendo, también nuestra fortuna. No vengas a roncarme que tú no tienes torque. Compra 7 gramos y le metes 40 cortes. Yo sí que paso rolo cuando suelto el puritine. El punto es como el Facebook, lo tiene a todos online. Tan mordido, tienes las tarjetas en decline. Nadie baja tus canciones, huele bicho, you don't shine, shine. Sigo haciendo ruido con Durango. Te freímos la chuleta, tenemos el sartén por mano. Vamos a hacerle la cara. carra carbón. Tengo el plástico chambeado y suena bien cabrón. Suena bien cabrón, suena bien cabrón. Suena bien cabrón. Johnny Tom, vamos a hacerle la carra carbón. Tengo el plástico chambeado y suena bien cabrón. Suena bien cabrón, suena bien cabrón. Suena bien cabrón. Demasiado normal. Los del Top, Durango, Johnny Stone, Ñengo Flow, yeah. Lele, Forever, Maestro. Esto es Real G for Life, pa' que sepa lo que hay. Ten cuidado. Howie, play. Controlando, aunque te duela, mamón.